¿Cuál es su nombre y en qué año nació? Mi nombre es Ángel Vicente Carrión Llerena. Nací el 1 de agosto de 1955. Listo. ¿Quién lo cuidó en su infancia? O sea, ¿con quién vivió? Con mis padres. Con los dos padres. ¿Y recuerda tal vez que alguno de los dos haya sido un poco severo o tal vez malhumorado? Bueno, por lo regular mi papá siempre ha sido un carácter bien fuerte. Hasta ahora. ¿La mamá más tranquila? No, mi mamá súper tranquila. ¿Quién mediaba? Ahí nosotros teníamos que, como quiera, tratar de sobrellevar a esa vida, porque cuando éramos pequeños uno no puede intervenir. Ya cuando uno ya pasó ya la juventud, recién interveníamos a hacerle ver las cosas, que no, en este caso, que no le pegue a mamá o alguna cosa. De ahí del resto, igual. ¿Y tal vez en la escuela recuerda que algún profesor haya tenido castigos con usted o con algún compañero? No. ¿En la escuela? No, en la escuela tranquilo. Nunca he tenido yo problemas, al menos yo. ¿Con actitud tranquila? Sí, tranquilo. Sea profesor o sea profesora, yo siempre me he llevado bien con ellos, igual con los compañeros, pero no he tenido problemas. ¿Y recuerda tal vez que en infancia o adolescencia haya tenido algún tipo de carencia en casa? ¿Económica? Sí. Sí, bastante. Económicamente siempre hemos sufrido dentro de nuestra niñez, se puede decir. Obviamente porque en ese tiempo, por decir, la profesión de mi papá parecía que no le daba mucho sustento, se puede decir. Mi mamá trabajaba, pero igual no ganaba bien. Y como éramos bastantes hermanos, obviamente sí padecimos bastante nuestra niñez. ¿Cuántos años de educación tuvo? O sea, de educación formal, preescuela, colegio. Solamente de escuela hasta sexto grado. ¿Y de ahí estudió algo que esté relacionado con lo que hace ahora? ¿O no. Simplemente aprendió? Yo aprendí simplemente bien. Porque he entrado yo a talleres en buena hora que se han portado bien y me han enseñado, porque me han tocado unos buenos maestros. Por eso yo aprendí, porque obviamente casi toda mi vida ha sido solamente este trabajo. ¿Te recuerdo tal vez cuál fue la primera persona que le dejó entrar a un taller, que le permitió aprender? El señor se llama Hugo Valencia. Con él aprendí prácticamente. Después salí de ahí, aprendí con otro señor que se llama Luis Chávez. Y ahí me encumbré con los dos. Los dos son mis mejores maestros. Para ustedes, mejor que puedo pasarle y conocerles a ellos. Claro. Yo siempre he sido agradecido de ellos. ¿Recuerda cuántos años tenía, tal vez, cuando le conoció a Hugo? De haber estado en unos 25 años, porque yo más antes, cuando en mi juventud, yo trabajaba también en otras cosas. Por ejemplo, yo trabajé en lo que es serigrafía, trabajé en lo que es mecánica, enderezada, pintura. He tenido algunos trabajitos así dentro de mi juventud. Ya cuando ya tenía más o menos mis 25 años, como que entré al taller donde Hugo Valencia y comencé ya a enrumbrarme a tener este oficio. Este oficio se llama más o menos, es la marroquinería. Porque a veces la gente le confunde la marroquinería con la talabartería. La talabartería es bien diferente a lo que es la marroquinería. La marroquinería se entiende que son... desde carpeta se puede decir para abajo, a monederos. Pero en cambio la talabartería se entiende que es más de monturas de caballo. ¿Y sea más complejo. Es más duro ese trabajo. ¿Y ahí antes de tener el taller, usted trabajó en otros talleres? Lógicamente, yo trabajé en empresas. Trabajé en una empresa que se llamaba Corporación 1000. Es también solamente de marroquinería. Entonces ya, porque como yo ya aprendí, entonces ya me abrí, como se dice, un poco de espacio. Ahí trabajé 2 años. Y ahí trabajé en otra empresa que se llama GM Láser. Ahí trabajé 7 años. Trabajé en otra empresa que se me olvida el nombre, pero casi igual, por ahí trabajé solamente 1 año. Y ahí trabajé en Gold Troqueles, también trabajé 1 año. Más o menos en 4 empresas he trabajado así. Más o menos, ¿cuántos años estuvo trabajando en otras empresas? El total. Se puede decir que le podríamos ponerle con la... Es casi empresa con la de Hugo Valencia. Porque yo total tengo aportaciones de seguro, tengo 13 años. Son los 13 años que he trabajado en empresas. O sea, prácticamente casi todo lo que usted ha trabajado ha sido usuario. Sí. Y en el momento que usted decidió tener el taller, ¿de dónde obtuvo los recursos? ¿Tal vez tenía ahorros o fue un préstamo? ¿Cómo fue ese proceso para tener su taller? Bueno, yo poco a poco he podido comprarme una maquinita. Era la única máquina que yo tenía, esa que está ahí, la Singer. Y con esa máquina yo empecé. Me arriesgué, a lo mejor me ayudó un amigo, el que te digo, Hugo Valencia. Él me ayudó. Unas 2 máquinas son prestaditas de él, las 2 nomás son mías. Entonces, él me ayudó prácticamente, porque como aquí no se necesita un capital, porque yo aquí lo que más hago es, por decir, lo que se trata de reparaciones, porque lo que yo más hacía antes, por ejemplo, cuando yo hacía las carpetas, hacía las portarretratos, todo eso, entonces a mí, yo voy a la empresa y les digo que me den un 50% para poder trabajar. Entonces yo con la máquina nomás no solamente necesitaba, yo en ese tiempo trabajaba en mi casa, sino que ya después ya me imaginé que iba yo a sobresalir mejor en un local aparte. Pero parece que me equivoqué. Entonces vine acá. Es el único taller que he tenido. Son 8 años que estoy aquí. Pero resulta tal vez más cómodo trabajar en el taller que en casa. Buenos días. Por una parte sí. Porque en la casa obviamente uno nunca va a encontrar alguien que venga, vea, señor, me da 100. En cambio aquí, como es a la calle, cualquier persona pasa y se ve, aquí ha habido quien haga esto, pues viene. O sea, sí me conviene a mí estar en este local. Lo que por motivo de la pandemia, obviamente, ahorita estamos bastante mal. Bastante mal. Y en ese caso, tomando en cuenta la pandemia, tal vez hubo otras actividades que empezó a hacer, o sea, que esté fuera de todo lo que hace dentro del taller para poder tener algo de recursos. Nunca pude hacer otra cosa, por eso estoy atrasado. Yo estoy aquí debiendo de arriendo, todo, y es justamente porque no tengo otro recurso. A lo mejor yo tenía un recurso, era trabajar, que tengo yo algunos amigos que tienen sus talleres, ¿no? Pero a uno, como le ven ya con una edadcita más o menos, que ya 66 años que tengo, ya nadie me puede ayudar. Pues tengo que obligado a aguantarme aquí hasta cuando Dios quiera, y ojalá, como ya están comenzando a entrar ya las clases en las escuelas, los colegios, ya me vuelvan a dar los trabajos que yo antes sabía sacar. ¿Qué hacía antes de pandemia, cuando estaba todo normalizado en escuelas y todo eso? Yo hacía los portarretratos, hacía portas diploma, porta títulos, cinturones para colegios. Todo eso es lo que a mí más me daba para poder sobrevivir. Y ahí sí, yo estaba tranquilo porque no me preocupaba de nada. Pero ahora, en cambio, sí estoy preocupado, es porque obviamente no hay ninguna escuela, ningún colegio que me dé un solo trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que tener paciencia hasta cuando, ojalá ya se componga, porque ya están entrando ya a las clases. Tal vez en estos, me parece que es alrededor de un mes, tal vez ya ha habido un poco, ya ha sido un poco mejor este mes, o aún sigue. Todavía no, porque recién comenzaron a entrar, entonces yo me imagino que voy a tener que esperar hasta que se acabe este mes. Y me imagino que en marzo, Dios quiera que ya me comiencen a llegar trabajitos. ¿Y usted aquí trabaja solo o tal vez de repente tiene alguien que le ayude? Cuando me salen trabajos que son cantidades grandecitas, de ley yo tengo que conseguir a alguien quien me ayude. Sí tengo yo amigos que más o menos saben del arte y yo les he llamado y sí me han dado la mano. O sea que obligadamente me toca a mí buscar una persona para que me ayude. O sea, dependería del trabajo que... Dependería la cantidad. ¿Y qué es lo que más le gusta de su trabajo? O sea, ¿qué es lo que le gusta hacer en su trabajo? O sea, obviamente la rama esta se necesita de tener un poquito de paciencia y me gusta hacer todo. O sea, no puedo decir esto no me gusta. O sea, es algo que le apasiona. A mí me apasiona todo, todo. Ni la costura, ni la doblada, ni la puesta de pega, no me molesta. Yo todo, todo hago con mucho cariño porque ese es mi oficio. Yo por eso aprendí esto, justamente porque me gustó. Entonces, todo me gusta hacer. No puedo decir esto no me gusta. Y por ejemplo, en el caso de esos clientes, como usted mencionaba, la mayoría de personas es más porque están pasando por aquí o a lo mejor le recomiendan. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, la mayor parte ya me conocen aquí porque ya estoy 8 años. De ahí, de lo que pasa aquí sorpresivamente, ya es ya bueno, de repente. De ahí más es porque ya me conocen. Aquí ya me conocen. Entonces, no es tampoco tan grande el trabajo de las personas que ya me conocen. Por ejemplo, en los colegios, ahí sí, ya me conocen a mí, saben que yo no les quedo mal, trabajo bien, no les cobro muy caro, entonces me llaman. Pero en cambio, en lo que es las composturas, es porque ahí sí ya me conocen. Y en el caso de los materiales, ¿cómo usted consigue los materiales? ¿Cómo es el proceso para poder conseguir? O sea, la mayor parte de los contratos que yo saco, obviamente me dan el 50%. Entonces, con el 50%, yo ya me arreglo ya para poder comprar los materiales. Yo nunca compro bastante material, sino de acuerdo al pedido nada más. O sea, ¿usted les compra, digamos, paga el 50% o con...? O sea, a mí me pagan el 50% para hacerles un producto. Yeah. Pues yo con ese 50% todo invierto en el material de la cantidad de artículos que yo vaya a hacer. Yeah. Yo tengo que hacerme alcanzar, entonces a mí lo que me va a quedar es el otro 50%. Ya cuando esté terminado. Cuando termine, cuando entregue. Entonces yo casi se puede decir, porque a veces no sale el 50%. Hay veces que tengo que ver quién me preste para poder cubrir la compra total del material que necesito para la cantidad del producto que voy a hacer. Y en ese caso, por ejemplo, ¿usted ya tiene como un proveedor donde sabe dónde comprar o...? De los materiales para comprar, yo ya conozco ya todos los Los materiales, ya tengo yo un almacén que es escogido. No pido yo que me hagan el café, tengo que de ley yo mismo ir, comprar, donde yo, a mí me conviene porque me dan a lo mejor un poquito más conveniente. No me fían, nunca fían en los almacenes. Siempre hay que, con el dinero ese rato, pagar de contado. Y en el caso de los productos, o sea, ¿cómo entrega usted? Ya una vez que está terminado, o sea, ¿cómo es el proceso de darle al cliente lo que ya está terminado? No, pues cuando yo termino, por decir, en un caso de unas carpetas, por decir, son unas 500, pongo en cartoncitos contando muy bien y entrego. Eso me toca a mí también gastarme el flete porque ya se hace bastantito, me toca gastar un taxi o una camioneta. Y en el, o sea, en el caso del pago, la mayoría sería como usted dice, lo que le dan el 50% y ya cuando está terminado le dan el resto. Y lógicamente, cuando ya termino me dan el otro 50%, no hay ningún problema en los pagos. Por ejemplo, tal vez ha habido un caso que ya ha terminado algo y por alguna circunstancia no han venido a ver o ya no han querido en algún momento. Una sola vez me pasó eso, con un colegio X, pero eso fue por la pandemia. Por eso yo no me preocupo, porque dije a lo mejor fue por la pandemia, que justo en el día marzo, en el mes de marzo, que nos ya dijeron que nos teníamos que encerrar por la pandemia, yo justo tenía que entregar en marzo mismo. Entonces me quedé guardado esos artículos. Fueron unos cinturones blancos. Entonces, cuando ya pasó los 3 meses, me fui a decirles que me cojan porque yo necesitaba el dinero. Ahí no me dieron ni el 50%, ahí yo puse de mi dinero para comprar el material. Y no me querían coger, pero yo molesta y molesta y molesta y molesta, hasta que bueno, a la final sí pude entregar. No me ha quedado nada de materiales que yo he hecho, o sea, de artículos que yo he terminado, no me han quedado nunca. Porque a la final, si alguien me pide es porque necesita. Y si es que no me sacan es porque no tienen dinero, entonces hay que esperar. Ah, claro, o sea, difícilmente alguien le va a decir no, ya no tengo. No, difícil es que me dejen a mí con el producto. Y por ejemplo, tal vez, si en algún momento que tal vez a un cliente no le gustó mucho y le pidió tal vez arreglar, ¿hubo algún tipo de sanción por parte del cliente? Nunca tuve esos problemas, a Dios gracias, nunca. Y en el caso, ¿cómo fija usted los precios? O sea, ¿cómo más o menos, dependiendo por pieza, cómo...? Bueno, el precio de cada artículo... Ajá. Yo le hago un... ¿Cómo le digo? Un sondeo a todos los precios de los materiales. Veo cuántos artículos me van a salir de tal metro de cuero, por decir, o sintético, porque más se hacen por metros en sintético. Y se saca uno la cantidad, uno se cobra hasta lo que uno se paga aquí del agua, de la luz, del teléfono, del arriendo, de lo que uno se come, de lo que uno se gasta, uno se le resta o se le suma o se le divide. Para ver cuánto se le puede cobrar el producto. Por ejemplo, de un cinturón, ¿cómo hace más o cuánto le sale más o menos? Por ejemplo, un cinturón, bueno, hay referencia. Por ejemplo, uno de cuero, ponte que valga $10. Con el cinturón sintético es la mitad de precio. Entonces yo el de cuero es difícil sacar ahí, porque uno se compra una hoja entera que es de por pies. En cambio en el sintético se compra por metros. Entonces, ¿viene más? sintético. Entonces es más conveniente trabajar con sintético en este caso de cinturón. Porque el cinturón no hay cómo acomodar en las bandas que vienen con huecos, vienen con fallas y todo eso. Se hace difícil y por eso es lo que cuesta también un poco más el cinturón de cuero. Ya. ¿Cuánto usted gana al mes? O sea, ¿está por debajo del básico, que sería los 400, o menos de eso? Ahorita que estoy con este problema de la pandemia, no gano ni la mitad del básico. ¿Y antes de pandemia? Bueno, ahí tranquilamente uno se ganaba un poquito más del básico. Un poco más del básico. Listo. ¿Tiene usted seguro? No. ¿Antes tampoco tenía o dejó el seguro? O sea, yo cuando trabajaba en las empresas, por eso es que tengo yo 13 años de aportaciones. Pero ya cuando yo me metí a trabajar aquí individual, nunca me comprometí a pagar yo solo. Justamente porque tenía miedo, por ejemplo, como lo que pasó con la pandemia. No es por eso, sino que yo para poder seguir pagando, tendría yo que asegurarme que tengo que tener siempre los 72 mensuales que tengo que pagar. Entonces, como yo no tenía eso por esta pandemia, nunca me arriesgué, porque era arriesgarse. Porque para estar atrasado, prefiero yo aguantarme y decir no. Claro. ¿Usted conoce o tal vez conoció en algún momento personas ricas o que tengan, o sea, que usted considere que tengan bastante dinero? Pocas personas puedo conocer porque ahora es difícil. El mismo señor Valencia que conversé, que el señor que me dio a mí el oficio, él es un señor que sí tiene dinero. De él puedo hablar porque no tengo otras personas que sepan. Y, o sea, desde su percepción, ¿por qué usted cree que las personas ricas son ricas y las personas pobres son pobres? Bueno, uno se da cuenta la forma de vida, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy pobre. Y hay bastante gente, sí, que son un poquito más acomodados. Tampoco voy a decir que bestias son millonarios, ¿no? Pero sí tienen una comodidad mejor que la mía. Yo siempre diré, soy pobre y pobre me de morir. Pero, por ejemplo, ¿usted por qué cree que esas personas a lo mejor llegaron a tener más? Bueno, a lo mejor tuvieron un poco más de ayuda de alguien, de la familia mismo. O a lo mejor fueron más inteligentes que uno. No siempre. ¿Usted ha tenido o ha estado tal vez alguna vez en algún tipo de organización relacionado con su trabajo? Tal vez sindicatos, algo por el estilo. Una sola vez cuando trabajé en Corporación 1000. No sindicatos, hicimos solamente una asociación de costureros. La única vez. Pero yo no trabajé mucho tiempo ahí. Así que no tengo ni idea. Yo creo que esa empresa ya hasta quebró. ¿Para usted cómo fue su experiencia de estar organizado dentro de lo que hacía? Era algo que los dueños, los jefes de nosotros, nos dieron una prioridad porque había otras personas que querían hacer el sindicato. Entonces nos explicaron a nosotros que no vamos a sacar nada con el sindicato, que vamos a perder. Nos aconsejaron mejor hagan la asociación. Y prácticamente no lo utilizamos. Más esa asociación lo utilizamos más para que nos ayuden a tener un club deportivo. Pero, o sea, dentro del trabajo, digamos, no fue tan relevante lo que hicieron ahí. No, no nos valió de nada. Ya te digo, mejor nos ayudaron a nosotros para que podamos pedir, vea, jefe, ayúdenos con la mitad para comprar uniformes, para tener un equipo, para tener esto, para tener esto. Entonces, fue la única situación que tuvimos que aprovechamos con esa asociación. De ahí nada más. Entonces, digamos, fue más como un espacio para tal vez distraerse o estar más con los compañeros de trabajo. O sea, eso nos aconsejó el mismo jefe de nosotros. Ese señor, sí, puedo decir que era un señor millonario. Porque el deporte de él era el tenis. Entonces, él estaba siempre metido en los torneos de tenis. Entonces, conversaba con nosotros y nos decía que por qué también nosotros no nos dedicamos a hacer algo de deporte. Obviamente, para desestresarnos del trabajo. Entonces, nos dio la idea él. Él mismo nos dio la idea de que hagamos la asociación. Y por ende, nos metimos a eso y bueno, yo como ya no estuve mucho tiempo, ya me tocó salir de ahí, entonces no tengo conocimiento ahorita si verdaderamente les seguirá yendo bien o les seguirá yendo mal. No tengo idea. Y por ejemplo, para usted, ¿sí es importante, o sea, ya dentro de lo que es el trabajo, estar organizados como lo que intentaron hacer en principio? No era una empresa tan grande como para uno poder hacer esas cosas. O sea, que yo, con otras dos personas que estábamos metidos en eso, nos sentíamos conforme con lo que estábamos haciendo nada más. Pero, por ejemplo, usted ahorita que tiene su taller, ¿cree que sería más beneficioso si estuviera en algún tipo de organización así? O, como le dije antes, en un sindicato. No, aquí en este taller es difícil. Es bien difícil porque uno, como quiera, se hace trabajos, pero son trabajos pequeños. No son como para uno enriquecerse o algo. O sea, es ya un mal. Yo diré que prácticamente yo trabajo aquí es más por hobby. Ya para entretenerme, porque ya tengo 66 años. Si yo me quedara en la casa, ¿qué hago en la casa? Entonces tengo que estar laborando así. ¿Qué tipo de cosas le dan a usted tal vez angustia o preocupación? O sea, ¿puede ser en su vida personal o en el trabajo como tal? Más preocupación por las deudas. O sea, la mayor preocupación sería del trabajo. Sí, porque a Dios gracias. Bueno, no puedo decir a Dios gracias, no, sino que en mi caso yo no tengo esposa, no tengo hijos. Tengo una hijita que, bueno, ya es casada y todo, y ya no es preocupación porque ya tiene su marido. Todo. Ya solamente para mí, tal vez en algo ayudar en la casa, que si hay necesidad, porque yo vivo a unos metritos donde mi papá, donde mi hermana. Esa es la preocupación. Porque ya de mí ya solamente es ya como dice, subsistir, sobrevivir. O sea, ya no. O sea, ya no pienso por decirte, yo quiero hacer una empresa grande ahorita. Ya no hay como, ya pasó el tiempo ya. Claro, o sea, ahorita ya simplemente está, como usted dice, como un hobby y para ayudar. Nada más, así es. ¿Qué le da vergüenza? O sea, ¿qué tipo de situaciones le da vergüenza a usted? Ahorita lo que más vergüenza me da es estar debiendo de la gente. O sea, le da, o sea, digamos, también entraría dentro de las preocupaciones. Claro. Por ejemplo, ayer nomás vino el dueño de casa. Y qué vergüenza verle que entra y me dice, vecino, ¿qué pasó? Pues ya es hora de que me dé de la rienda. Entonces yo qué le dije, por favor, espérenme un poquito más. Entonces esa es la vergüenza que uno tiene, pero al final uno como varón tiene que dar la cara porque no hay otro. Claro. Tal vez siente culpa por algo que haya hecho antes en su vida o en este momento. Tal vez el, en la relación de la mamá de mi hija, sí siento algo de culpa. Pero ya uno nada saca con lamentaciones porque todo ya pasó, ya quedó atrás. O sea, cree que tal vez pudo tener otra actitud o pudo ser distinto. Sí, podría haber sido algo bien distinto, pero yo le vi difícil porque, bueno, en mi caso es bien, bien complejo, bien, bien triste y es bien largo de conversar. Entonces yo prefiero mejor no hablar más de eso. Tranquilo, ya, no importa. ¿Algo que le dé tal vez miedo? La verdad, no. No, miedo a nadie, ni a nada. No hay nada que deber. No me atemoriza nada. Yo vivo tranquilo. Ya te digo, lo único que me preocupa y que hasta me da veces solamente lo que estoy viviendo aquí del arriendo. De ahí del resto, mi vida es tranquila. ¿Algo de lo que se enorgullezca? O sea, algún logro que haya alcanzado, que le, de lo que sienta orgullo. Haber tenido a mi hija. Pero esto es lo mejor que le pudo pasar, fue tener a su hija. Sí. Entonces diría que es lo que más alegría le da también. Así es. Es lo que me alegra. Aunque sea ingrata mi hija, pero me alegra. Y ya, no tengo más preguntas. Agradecerle por darme su parte de su tiempo, también traerme aquí, conocer un poco. Y eso.